Con ole, Quinto Caetano. La Virgen del Pilar, yo tengo hecha una mano de cantao. Y ya la Virgen del Pilar, y aunque viniera con el palio, ya no te vuelvo a mirar. Juramento, yo tengo hecho. Esencia, hola, toquitano.